dicho mi nombre. En la arena. Y estamos dando comienzo a otro espacio de este que venimos disfrutando todas las mañanas ya desde hace varios años. Y estoy feliz de que tengamos esta oportunidad. Vos sabés que estoy convencido, y ya lo he dicho otras veces, de que si nos encontramos, si vos estás allí escuchando del otro lado del micrófono, y si aquí estoy yo hablando, es porque hay un propósito de Dios para que nos encontremos. Tu camino y mi camino se cruzan, igual que muchos otros, esta vez a través de un programa de radio. Y estoy de verdad feliz de sentirme útil, de sentir que este don, esta posibilidad, esta facilidad que tengo de utilizar un medio de comunicación puede ser aprovechada como una herramienta para el Señor. Esto que estamos dando comienzo es tiempo devocional. Tiempo devocional a través de FM La Roca de Río Turbio. En el momento en que vengo grabando este programa, es una mañana fría del mes de mayo y el otoño, ya casi invierno, se viene manifestando entre nosotros aquí en la Patagonia. Probablemente estés, igual que yo, preocupada o preocupado por los problemas que vive el país, que vive el mundo. Probablemente hayas comenzado este día con un noticiero de alguna radio de Buenos Aires donde nos cuentan lo que pasa aquí, allí con el dólar y los problemas gremiales y no sé, muchas situaciones que nos bombardean cada día y que nos generan además la impotencia de no saber cómo resolverlas. Bueno, yo creo que este tiempito, este permiso que te das cada mañana de estar una hora escuchando este programa, nos da la posibilidad de respirar un aire espiritual que nos dé una fuerza que todos necesitamos para que este día que está comenzando, para que este día especial que Dios tiene para nosotros pueda ser vivido y disfrutado a pleno. Yo lo creo así, yo lo necesito vivir de ese modo. Así como uno necesita un desayuno rico y abundante para alimentar el cuerpo, dicen que el desayuno es la comida más importante del día, también uno necesita de un tiempo de devocional, un espacio en el que podamos llenar nuestro aparato espiritual, confortar nuestra alma, olvidarnos de aquello que nos preocupa, dejar de verlo con ojos humanos y empezar a mirar las cosas de otro modo, así como Dios quiere que las miremos. Para mí es una lucha de todos los días, igual que seguramente lo debe ser para vos. Hay algunas personas para quienes un carácter optimista natural debe serles más llevadero, pero para todos, el empezar el día, el empezar la jornada, conscientes de que Dios tiene un propósito para que este sea el mejor día de nuestra vida, sin duda, sin dudarlo, es algo bellísimo. Así que no me dejo de rodeos, vamos a un espacio musical pequeño y luego de ese espacio musical el tema de hoy, el ruido de las palabras o la necesidad del mundo actual de que podamos nosotros, quienes tenemos un mensaje de Dios para dar a los demás, hablar a través de nuestro silencio. No lo estoy inventando yo. Si me seguís en el programa, vas a escuchar como Santiago ya lo dijo, como Juan ya lo dijo, como el mismo Jesús lo dijo. Los sonidos del silencio, o bien la necesidad del silencio interior y exterior para escuchar la voz de Dios que hoy todavía, en pleno siglo XXI, nos sigue hablando todo el tiempo. Vamos a un espacio musical y después seguimos. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra

en el medio de la estepa patagónica, que tenía en su momento, allá en los años 80, unos 400 habitantes, y que tiene hoy, tristemente, unos 200. Uno de aquellos pueblos que cumplieron en su momento, a mitad del siglo XX, una importante tarea, una importante función sociopolítica, y que luego, bueno, por cómo avanza el mundo, por cómo avanzó la sociedad, por cómo avanzó la realidad de nuestro país y de nuestra amada Santa Cruz, fue cambiando completamente hasta convertirse en una pequeña población, bellísima, a mí me encanta, pero una pequeña población de alrededor de 200 habitantes. Y allí estuvimos a principios de los 80 visitando a unos amigos. Ella era la directora del jardín de infantes de la localidad de Tres Lagos. Y él era el director de la escuela primaria de Tres Lagos. Todos, por supuesto, que con una población muy reducida y muy limitada, pero ellos estaban muy preocupados porque la calidad de la enseñanza que se diera en esas instituciones educativas fuera realmente de primera calidad. Y nos involucramos con ellos en un proyecto que fue allí donde se planteó la cuestión laboral, inclusive. Un proyecto que tenía que ver con el armado de una radio de FM en la localidad de Tres Lagos, a cargo de la escuela primaria, y la publicación de una revista a cargo del jardín de infantes, una revista que saldría mensualmente. De modo que, bueno, como mi empresa desarrolla actividades técnicas relacionadas con la electrónica, proveímos de los materiales necesarios para que esos proyectos pudieran ser llevados adelante. Pero ¿por qué la preocupación de ellos? Porque ellos decían, en este pueblo la gente no lee porque no necesita leer. En este pueblo, imagínate vos, en la década del 80, en este pueblo no hay radios para que la gente escuche música o las noticias o comentarios. En este pueblo no llegan los diarios, en este pueblo no hay internet. No creas que la realidad cambió mucho ahora, No creas que hoy en día, en el año 2012 en que estoy haciendo esta grabación, la realidad de Tres Lagos es muy distinta. Siguen teniendo enormes dificultades de comunicación. Pero en aquel momento eran todavía mayores. Y entonces me decía la joven, la directora del jardín de infantes, me decía, aquí no hay carteles en los comercios. ¿Para qué va a haber carteles? ¿Para qué va a haber un cartel que anuncie que aquí hay una panadería, si es la única panadería del pueblo? ¿Para qué va a haber un cartel que diga correo argentino, si el correo argentino es el único lugar posible donde puede estar allí y está a una cuadra de cualquiera de las casas que habitan el pueblo? Y así había una sola carnicería, hay todavía una sola carnicería, una sola panadería, una sola oficina de correos, una sola escuela, un solo jardín de infantes. Y entonces tampoco hacía falta publicidad. En nuestras ciudades, ya un poco más grandes, vamos por la calle y encontramos una publicidad de un producto comercial, una publicidad de algún político de turno. Vemos publicidades que podemos leer en los automóviles comerciales, en los autos dedicados a las actividades comerciales. Y en cada una de esas publicidades estamos leyendo palabras. Estamos leyendo todo el tiempo. Yo quisiera que vos te imagines saliendo de tu casa en este momento y recorriendo el trecho, el camino de las 20 o 30 cuadras o 50 cuadras o una hora de viaje, de acuerdo a donde estés escuchando la radio, que llevan hasta tu trabajo. ¿Cuánto leíste? ¿Leíste el número del colectivo y hacia dónde se dirigía? ¿Leíste las publicidades en los comercios en el transcurso del viaje? ¿Leíste los nombres de las calles en las que te cruzabas? ¿El boleto? ¿Leíste cuánto? ¿Cuánto solamente en el transcurso del viaje hasta tu trabajo llevas leído? Palabras. Palabras que nos inundan. Y escuchamos la radio, y escuchamos la televisión, y escuchamos cine y películas en DVD, y vemos palabras y palabras y palabras por todos lados, escritas, grabadas, en audio, en las formas más diversas, porque si en algo se caracteriza este tiempo, es el uso de las palabras. El uso de la palabra escrita a través de los medios de comunicación. Y entonces que la gente, sin darse cuenta, se satura de tanta palabra. Se satura de tanta palabra escrita. Llegamos a la oficina, o llegamos a casa, o llegamos a donde tenemos la computadora y encendemos el ordenador enseguida para poder chusmear lo que pasa en Facebook, y nos enganchamos a chatear a través de MSN o a través de Skype con alguna persona conocida, y enviamos correos electrónicos, palabras, palabras, y encendemos la radio, y en la radio hay palabras que nos inundan, palabras por todos lados, un mundo de comunicaciones, un mundo de los medios de comunicación, pero también un mundo lleno de palabras. Probablemente no te hayas puesto a pensar mucho en esto, como tampoco me puse a pensarlo yo hasta este momento que estoy charlándolo con vos, pero esta reflexión de Santiago, hablando de la perversidad posible de la lengua, me llevó a reflexionar. Cuando uno lee habitualmente Santiago 3, como lo hice yo, está pensando en cuando uno dice una maldición, o en cuando uno dice algo incorrecto, o una mentira, o un chisme, o algo que claramente es negativo a los ojos de Dios, y entonces estamos usando la palabra para aquello que Dios no la usó. Pero yo te desafío a pensar algo distinto hoy. Te desafío a pensar si estamos haciendo la voluntad de Dios cuando utilizamos como principal herramienta de evangelización la palabra. Si estamos usando realmente, si estamos haciendo la bendición de Dios cuando evangelizamos, cuando damos un mensaje cristiano, cuando tratamos de llevar la buena nueva a través de la palabra. Si vos te fijás, si vos te pones a observarlo con toda claridad, los que están aceptando a Jesús en este tiempo, en su gran mayoría, no son los que reciben una palabra que los convence, dicha por un hombre, sino aquellos que desde una necesidad importantísima, impetuosa interior, desde un vacío muy grande en su interior, necesitan buscar a Dios, y entonces encuentran la llave a través de un mensaje, o a través de una lectura de la Biblia, o a través de una lectura casual en algún libro, la llave que los conecta, la llave que conecta, que enchufa el Espíritu del Señor con el de esa persona. Pero hablando, ¿vos creés realmente que la herramienta de hablar, de predicar con la palabra, es la más eficiente en este tiempo? ¿Cuántas veces, por tirar cientos o miles de palabras, terminamos haciendo que la persona se aleje en lugar de acercarse a Dios como nosotros buscamos. ¿Y qué pasa con el predicador que se sube al púlpito? ¿Y qué pasa con el orador que está frente a decenas o cientos o miles de personas que lo escuchan? Habla y habla y habla. Y hablamos, un buen orador, dicen que debe dar un mensaje que dure aproximadamente 40 minutos. Y hablamos durante 40 minutos o 50 o una hora o una hora 10. Y la otra persona escucha y sigue recibiendo palabras. Y más palabras. Y más palabras. Yo creo que Dios nos invita a pensar. Por eso es que estoy compartiendo con vos este mensaje hoy. Dios nos invita a pensar si no es necesario evangelizar, llevar el mensaje de la buena nueva desde el silencio. Quien nos acompaña musicalmente, como música de fondo, es Brahms, en una melodía escrita para violín y piano. Ah, me encanta. Disfruto mucho de esta música. Espero que vos también y que no te me estés durmiendo allí donde estás. Encima que el programa va por la mañana tempranito, yo te pongo música demasiado tranqui. Bueno, espero que hoy la disfrutes porque tiene una espiritualidad muy grande. Es Brahms sonando de una forma especial. Vincent van Gogh. ¿Sabés quién es? Vincent van Gogh. Seguramente que de una forma o de otra habrás sentido hablar de él. Un holandés. Pintor. Un hombre muy atormentado. Un hombre de profunda fe. Pero también un hombre muy atormentado por sus fantasmas interiores, por sus gritos interiores, por su necesidad de expresión. Se dice de Vincent van Gogh que es el padre del impresionismo, y allí uno puede ver un sinfín de cuadros bellísimos pintados por él, que resaltan las luces y las sombras de aquello que él está pintando. Este hombre, como te decía antes, de profunda fe en Dios, escribió algo que me gustaría poder reproducírtelo, si me lo permitís. Puede haber un gran fuego en nuestra alma, pero nunca viene nadie a calentarse en él. Y el que pasa ve tan solo una columna de humo saliendo por la chimenea y sigue su camino. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Habremos de cuidar el fuego interior teniendo sal en uno mismo? ¿Esperar pacientemente pero con gran impaciencia por la hora en que alguien vendrá y se sentará, quizá para quedarse? que quien crea en Dios espere la hora que llegará más pronto o más tarde. Te lo leo de vuelta. Tomamos solamente un minuto más para volver a leerlo y prestarle atención, porque él está hablando de el fuego interior en tu corazón, haciendo la metáfora de una casa. Dice Van Gogh: puede haber un gran fuego en nuestra alma, pero nunca viene nadie a calentarse en él. Y el que pasa ve tan solo una columna de humo saliendo por la chimenea y sigue su camino. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Habremos de cuidar el fuego interior teniendo sal en uno mismo? ¿Esperar pacientemente pero con gran impaciencia por la hora en que alguien vendrá y se sentará, quizá para quedarse? Que quien quiera crea en Dios, que quien crea en Dios espere la hora que llegará más pronto o más tarde. Tenemos el fuego encendido adentro nuestro. Claro. Si vos no tuvieras el fuego encendido adentro tuyo, no estarías escuchando el programa. Si vos no tuvieras la chimenea humeante en tu casa espiritual, no estarías hoy escuchando el programa y compartiendo conmigo esta reflexión. Tenemos el fuego encendido y un mandato dado por Jesús, de que ese fuego sea transmitido a otros. Vayan hasta el fin del mundo, recorran todos los lugares y hablen con todas las personas sobre este evangelio, dijo Jesús con otras palabras antes de subir al cielo, allí reflejado en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y ese fuego adentro nuestro sentimos la necesidad de poder transmitirlo para que otros también puedan encenderlo en sus almas. Pero ¿es siempre la forma que usamos la correcta? Fíjate lo que pasó con Van Gogh. Él tenía mucho fuego adentro de él. Una característica de los grandes artistas, tanto de la plástica como en el caso de Van Gogh, como de la música en el caso de Beethoven o tantos otros, hablan de la necesidad que surge desde su interior de que esa música o esa pintura o esos colores o esa escultura, como decía Michelangelo, Buonarroti, o esa escultura, esa necesidad de escribir, saliera desde adentro hacia afuera y brotara para que pudiera ser aliviada su propia alma con ese, con eso que habían creado, con su creación artística. Pero Vincent Van Gogh vivió los años que vivió, que por cierto fueron pocos, y pintó cientos de cuadros, pero ninguno llegó a verlo vendido durante su vida. Hoy en día un cuadro de Van Gogh vale cientos de miles de dólares. Cientos de miles de dólares. Creo que algunos ya han superado el millón de dólares en su valor de venta en las galerías artísticas o comerciales o en los remates de obras de arte. Sin embargo, él murió en la extrema pobreza, sin haber conseguido ni un solo centavo por ninguna de sus obras. Sin embargo, él estaba preocupado por que el fuego estuviera encendido Y dice él, ya va a mandar Dios, ya va a mandar Dios cuando sea la hora a aquella persona que vea el humo en la chimenea y entre a buscar el calor del hogar. Y Dios lo mandó, y hoy en día sus cuadros valen cientos de miles de dólares. Él no lo llegó a ver. Su preocupación no era que sus cuadros fueran vendidos. Su preocupación no era que obtuviera enormes riquezas por lo que había creado. Su preocupación era que el fuego estuviera encendido en el hogar. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Como te decía antes, estoy seguro, convencido de que tu hogar está encendido, de que allí están las brasas ardientes dentro de tu alma, dentro de tu pecho, y que tu hogar está encendido. Pero ¿no estaremos abriendo las puertas y las ventanas y echando humo para afuera por todas las aberturas de la casa, de modo que otros que pasan por allí vean que hay mucho fuego adentro? ¿No estaremos desesperándonos por hablar y hablar y hablar y hablar más todavía? Y de ese modo, en lugar de terminar acercando a la gente a Jesús, generar un efecto contrario y hacer que nuestra lengua, como dice Santiago, se convierta en una herramienta usada por el enemigo en lugar de usada por Dios. ¿No tendremos que preocuparnos por mantener el fuego encendido para que aquel que tiene hambre o frío o necesidad vea la chimenea encendida y se vea motivado a golpear la puerta de casa para pedir si le damos un espacio para que venga a sentarse junto al hogar al lado nuestro? ¿No será esa una forma en que el hombre de hoy, saturado de palabras, necesita volver a conectarse con Dios? Vamos a un tema musical y después el final de esta reflexión. Prie quand ta vie te semble lourde à porter. Prie quand ton cœur est à deux doigts d'exploser. Comme tu respires quand tu ne sais plus quoi faire, alors prie. Même si les mots viennent à te manquer, prie. Même si ta foi est prête à flancher, prie. Même avec des larmes, car Dieu entend tes silences quand tu pries. Le monde change quand tu pries. C'est l'amour de Dieu qui te remplit. Tout peut se passer quand tu pries. D'un peu de ferveur et venir le ciel ici-bas, tout est possible quand tu pries. Dis-lui tes questions et tous tes doutes, prie. Peu importe le prix qu'il t'en coûte, prie. Autant que tu aimes, quand l'Esprit de Dieu vient. Le monde change quand tu pries. C'est l'amour de Dieu qui te remplit. Es la palabra usada por este intérprete magnífico en francés, y hablaba de la necesidad probablemente de aprender a reconocer nuestro silencio interior y reconocer el valor de la chimenea encendida dentro de nuestro cuarto, dentro de la habitación de nuestra alma, para que pueda servir de señal para que aquel que está hambriento pueda venir a buscar el alimento allí cerquita del hogar, o aquel que está muerto de frío, necesitado de calor, pase a buscar ese alimento. No lo sé, por lo menos yo te lo dejo pensar, si no estamos utilizando demasiado la herramienta de la lengua como única forma de habla, como única forma de prédica, como única forma de anunciar el Evangelio. Creo que fue San Agustín, en el siglo III, que dijo, tenemos que predicar con toda nuestra energía, con todo lo que tenemos, dedicar nuestro tiempo a predicar el Evangelio, con todas las formas posibles, y si no quedara otra, además usar las palabras. No sé si fue él, pero alguien lo dijo, y alguien lo dijo con mucha sabiduría. Como ministros del Evangelio, como personas que tenemos la misión de llevar a Jesús a otros, sufrimos la tentación de irnos en palabras. Creo que cometemos el error de hablar demasiado y terminamos de ese modo recontra requete saturando las mentes saturadas de palabras de quienes pueden ser nuestros posibles o potenciales oidores. El hablar demasiado, el utilizar demasiado las palabras, debilita el mensaje. Posiblemente el utilizar demasiado las palabras haga que entibiemos el mensaje. Pero el silencio es una disciplina sagrada utilizada por el Espíritu Santo. Aprender a utilizar el silencio, aprender a simplemente quedarnos sentados manteniendo el fuego encendido para que aquel que necesite venga a acercarse al hogar, venga a buscar el calorcito. Yo te puedo asegurar que si nos mantenemos preocupados en mantener el fuego encendido, el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Si no, nos vamos a convertir, como decía Pablo en Primera de Corintios, nos vamos a convertir en metal que resuena o címbalo que retiñe. Primera de Corintios 13. Metal que resuena o címbalo que retiñe. Simplemente una voz que suena. Un ruido más de todos los que la gente escucha a través de toda su jornada. Un ruido más que no llega a ser lo suficientemente eficiente. Yo creo que Dios me está llamando a mí. Y si comparto con vos este mensaje, también posiblemente te esté llamando a vos a construir un silencio suficientemente intenso e inundado de la presencia del Señor en nuestras vidas para que otros que necesitan del silencio para escuchar la palabra del Señor puedan venir a acercarse y venir a escuchar también, y venir a alimentarse también, y venir a buscar también el fuego del hogar. Es el mensaje de hoy, es la reflexión de hoy, por lo menos para que te la quedes pensando. Seguramente que, como siempre, debe haber quienes estén de acuerdo o no con lo que uno dice. Te espero, escribime en tiempodevocional@hotmail.com. Es la dirección de correo electrónico. tiempodevocional@hotmail.com. Con tu crítica, con tu comentario, con lo que a vos te surja de dentro tuyo. Yo voy a acabar con el programa, voy a poner la cortina musical y me voy a ocupar de mantener las brasas encendidas para que, si tenés hambre, vengas a buscar el alimento que el Señor ponga a cocinar allí. Y si tenés necesidad del calorcito del hogar, puedas ver por la chimenea que está todo dispuesto para que vengas a buscar más de lo que ya recibiste. Chau, hasta mañana. Tú has venido a la orilla.